Dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos la andadura de este programa Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Compartimos con vosotros lo que son las alegrías, los sufrimientos de este deseo de evangelizar. Todos nos sentimos embarcados en esta gran llamada a la nueva evangelización que realiza la Iglesia. Nos sentimos embarcados, no somos espectadores, no. Cada uno de nosotros forma parte de ese plan providencial de Dios para ser un instrumento suyo para los demás. Aquí no vale sentarse en los graderíos y ver el espectáculo. No, aquí tenemos que bajar todos a esa cancha, tenemos que bajar a la arena y preguntarnos de qué manera el Señor ha pensado que yo participe en esta tarea de la nueva evangelización. El hombre necesita la felicidad, la necesita imperiosamente, sufre por no encontrar la felicidad, y Dios está deseando salir al encuentro del hombre que se abre a acogerle. Y este es un drama porque ese encuentro tiene que darse. Por una parte el hombre que busca la felicidad y por otra parte Dios que tiene sed de nuestra santidad, que es la única manera de que seamos felices. Digo yo que este encuentro tendrá que producirse, ¿no? Bueno, pues que seamos nosotros un instrumento para ello. Pues lo primero, que una forma muy concreta de salir al encuentro entre el hombre que busca y Dios que quiere saciar la sed del hombre, pues tiene lugar en este formato de pregunta y respuesta, que es la primera parte de nuestro programa. Seleccionamos algunas de las preguntas que nos han llegado. La mayoría nos llegan al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. Y también sabéis que en este programa pues intentamos también mostrar alguna reflexión a través de la cuenta de Twitter de @obispomunilla o del Facebook José Ignacio Munilla. Bueno, pues dicho esto, vamos con las preguntas a las que queremos también pues dar una respuesta y compartir con todos vosotros. Adelante, Álvaro, con la primera pregunta. En primer lugar, Manuel de Madrid nos escribe un correo que lleva como título Creer, rezar, esperar, aceptar, en el que dice: Buenos días, Monseñor. El Evangelio del lunes 31 decía que en la medida en que creas se te concederá. Es cierto, pero creo que puede explicarse mejor avisando de todo. Es decir, si pides algo bueno al Señor, es obvio que hay que creer, si no, mal vamos. Pero también hay que rezar, esperar y aceptar cuando algo no sale. A mí me ha costado muchos cabreos con el Señor el darme cuenta de estas cuatro cosas, sobre todo cuando estudias y pides y rezas, pero luego no sabes esperar y menos aceptar los fracasos. Creo que sería bueno advertirnos de que la desesperación, como decía Cervantes, es el peor de los pecados, por ser pecado de demonios. No sé si estoy acertado. Agradecería un comentario. Bien, esta es la pregunta de Manuel de Madrid, ¿no? Dice que ha sufrido, porque hizo una lectura, digamos, un poco unilateral, ¿no? De ese texto del Evangelio que dice: pedid con fe, y en la medida que creas, se te concederá. Entonces, bueno, él viene a decir: yo es que, bueno, leí ese texto, claro, hice una lectura, pues digamos así, unilateral, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Y entonces dice, sufrí porque me he dado cuenta que no es únicamente cuestión de pedir con fe, es que también uno tiene que estar abierto a que Dios tenga otros planes distintos a los tuyos. Tiene que estar abierto a eso. Porque claro, la oración de petición no es a ver si convenzo a Dios. A ver si yo pido con toda mi fe, pues consigo cambiar la voluntad de Dios. Claro, obviamente. A ver, yo a Manuel le diría, el Evangelio es todo él, es uno. Por eso suele ser un poco peligroso jugar a las citas. Yo te cito una cosa, la saco de contexto. No, el Evangelio hay que leerlo en su integridad. Y el Evangelio sobre la oración de petición dice, pues, bastantes cosas, ¿eh? Es verdad que dice, el que pida con fe se le concederá, ¿eh? Dice, y también Jesús pidió con fe cuando en Getsemaní dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿eh? O sea, es decir, la oración de petición hay que tener mucho cuidado de no plantearla pues como una socatira, como se dice en nuestra tierra, ¿eh? Como una especie de tirando de la cuerda y yo que yo tenga más fuerza que Dios y le traiga a mí. ¿Me habéis escuchado una imagen que yo he utilizado unas veces en la explicación del catecismo por la oración de petición? Y es, a ver, imaginaros una barquichuela, ¿no? Una chalupa que llega al puerto y uno, pues el pescador, desde esa barquichuela, tira, ¿no?, la soga, tira la cuerda, la agarra la boya y empieza a tirar de esa cuerda. Obviamente lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela, aunque sea el que tire desde la barquichuela, en lo que se acerca es la barquichuela al puerto. Así ocurre también en nuestra oración de petición, ¿eh? Que no se trata de traer a Dios la voluntad de Dios a la nuestra, sino de conformar la nuestra a la voluntad de Dios, ¿eh? En resumen, Manuel, pues que yo creo que lo importante es leer el Evangelio en su conjunto y purificar siempre nuestra imagen instrumentalizada de Dios, ¿eh? Que tenemos siempre un riesgo de instrumentalizar a Dios, ¿eh? De pretender siempre hacerle pasar por nuestros tiempos, por nuestros modos, y Dios siempre sorprende. Tenemos que dejarle a Dios que nos sorprenda siempre. Ojito con pretender, ¿no?, que nuestra oración dirigida a Dios pase por mi modo, mi tiempo, mi forma. Ojo con eso, ¿eh? Adelante con la segunda de las preguntas. Belén desde Córdoba nos dice: buenos días, monseñor y equipo. La última acusación contra la Iglesia Católica, ante la que me tuve que defender, es que la Iglesia se comporta injustamente al negar a las mujeres la posibilidad de ordenarse como sacerdotisas. Le pido ayuda para saber qué contestar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión que la Iglesia la ha abordado en diversas ocasiones. Fue Juan Pablo II quien dio una palabra definitiva a ese respecto, y nuestro Papa Francisco ha recordado explícitamente pues que es un tema en el que la Iglesia ha dado una palabra definitiva. ¿Por qué ha dado una palabra definitiva a la Iglesia? Pues porque la Iglesia sabe que es malo que se esté mareando un tema que no tiene perspectiva, ¿eh? O sea, si se está mareando continuamente un debate sobre si la mujer puede ser sacerdote, sobre si la mujer puede ser sacerdote, distraemos la atención de donde tiene que estar, que es nuestro deseo de santidad, de crecimiento, de evangelización, y estamos distraídos en debates ideológicos. ¿Por qué la Iglesia hizo una afirmación y una declaración magisterial en la que afirmó que este era un tema definitivo en el que teníamos que dejar de seguir discutiendo? Bueno, pues por una razón muy clara, y es que, a ver, la Iglesia no se considera con autoridad, no lo ha hecho nunca, ¿eh? No lo va a hacer ahora, la Iglesia no se considera con autoridad de cambiar la tradición que viene de Jesucristo. Una tradición que nace de Jesucristo, pues si la Iglesia se pusiese por encima de ella, bueno, de alguna manera, en vez de acoger la revelación que viene a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, nosotros haríamos una, por lo tanto, el depósito de la revelación lo haríamos a nuestra manera. Por otra parte, hay que decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo entre nosotros mostrándonos, ¿no?, pues la, todas las costumbres, como dice algún santo padre, él nos mostró las costumbres de la Trinidad, ¿no? O sea, es decir, habitó entre nosotros. Él, desde luego, mostró una plena libertad frente a los hábitos de su tiempo, que eran hábitos, entre otras cosas, machistas, ¿eh? En el tiempo de Jesús, Jesús pues sorprendió, porque tenía grupos de mujeres que eran discípulos suyos, ¿eh? O sea, las mujeres le seguían a Jesús. Jesús rompió con todas las costumbres machistas de su tiempo. Habló con la samaritana de una manera que sorprendía a sus propios discípulos, ¿no? Para él, el hombre y la mujer tenían una misma dignidad, y desde luego Jesús no dio pábulo en absoluto al machismo. Bueno, pues si eso es así, y al mismo tiempo Jesús eligió sus 12 apóstoles varones, entonces no cabe decir que Jesús hiciese eso porque se dejó arrastrar por el machismo, ¿eh? No cabe eso, porque nos mostró una y otra vez en el Evangelio su plena libertad. Digamos que en la tradición de la Iglesia, la masculinidad y la feminidad también han estado integradas en nuestra propia espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay una imagen en el San Pablo que dice que Jesús se entregó a la Iglesia como el esposo se entrega a su esposa. Entonces, digamos que así como el obispo, ¿no?, lleva ese anillo que es imagen de el desposorio de Cristo con su Iglesia, el obispo, el sacerdote, en definitiva, vive la imagen mística del desposorio de Cristo con su Iglesia, la religiosa lleva ese anillo, imagen del desposorio con Jesucristo, esposa de Jesucristo. Y por lo tanto, digamos que en la tradición de la Iglesia, esa esponsalidad se ha vivido de una manera, digamos, complementaria, en el sacerdocio y en la vida religiosa. Bueno, esta es digamos la razón y esta es el motivo por el que la Iglesia dijo: no estemos perdiendo el tiempo con eso, porque nos desgasta el corazón, es dejar de ponerlo donde tiene que ser puesto, y posiblemente es intentar proyectar nuestros esquemas pues en algo que es teológico, en algo que está por encima de ello. Ahora bien, que está por encima de los conceptos humanos. Ahora bien, eso no quita, como el Papa Francisco ha dicho, pues que tenemos que purificar pues todas las posibles tendencias machistas, que no por este tema del sacerdocio, sino por otros temas, también ronden entre nosotros. En eso sí tenemos que estar atentos, ¿eh? En eso sí tenemos que estar atentos. Y también el Papa Francisco ha dicho: no todas las responsabilidades de gobierno en la Iglesia pasan por el sacerdocio. O sea, también puede haber determinadas formas de responsabilidades y de gobierno que tengan también en los seglares. Ya no es la cuestión de hombre o mujer, sino de los seglares. Aquí el tema no es hombre o mujer, sino que es sacerdocio o laicos. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Hay determinadas formas de responsabilidades de gobierno pues que también pueden ser ejercidas por los laicos y no solamente por los sacerdotes. Bueno, damos paso a la tercera de las preguntas. Una oyente anónima nos escribe este correo, que, aunque es bastante largo, creemos de interés. Dice así: Radio María se coló en la radio de mi coche antes de que usted fuera nombrado obispo de San Sebastián. Me enganchó el catecismo de la Iglesia Católica, que no podía dejar de escuchar. Pero por otra parte, yo he crecido en una familia indiferente a la fe, y, aunque educada en un colegio de monjas, no he ido a la iglesia ni de niña. Mis amigos y mi entorno son también alejados, y, para colmo, cuando de joven quise acercarme a algunos grupos de la iglesia, me encontré mucha política y poca fe, por lo que los abandoné enseguida. A pesar de todo, casi toda mi vida me ha preocupado mucho Dios y cómo vivir en comunión con Él y la iglesia, por lo que me he sentido dividida. Incluso a veces he pensado que soy una religiosa frustrada. Con el paso de los años y el apoyo de Radio María, he ido dando más testimonio de mi fe y he empezado a defender las verdades del Evangelio y de la Iglesia. En estos últimos años me he casado y he sido madre. Mi marido a veces se declara ateo y otras veces no, y aunque aceptó casarse por la Iglesia, no quiere saber nada de ella. Hago una intensa vida de oración, pero me siento mal al ver que no concuerda con una vida sacramental regular. No entra en los planes familiares ir a misa los domingos, y con los niños tampoco resulta fácil. Hace años que no me confieso, ni siquiera lo hice para casarme. Las constantes invitaciones del Papa a acercarse al sacramento de la penitencia calan mucho con la inquietud que yo tengo, pero me resulta casi una heroicidad. Por un lado, tengo que vencer mis propias resistencias, y por otro, encontrar una iglesia donde haya un confesor, cosa que llevo haciendo las dos últimas semanas en las iglesias de mi alrededor sin éxito. Me resulta frustrante tener que pelear constantemente conmigo misma y con el medio para ser coherente y fiel a Dios, y a veces pienso que es mejor rendirse a vivir obsesionada. ¿Qué me aconseja? Bueno, escuchamos este testimonio, esta pregunta, y también creo que ya no solo para quien la formula, sino para todos nosotros, nos ayuda a caer en cuenta de que esa batalla entre la secularización y la respuesta a Jesucristo que nos llama, pues tiene pues unas aplicaciones muy distintas en las personas. Sería un error que hiciésemos como una línea divisoria entre practicante y no practicante, una línea absolutamente, digamos, pues eso, rectilínea, ¿no? ¿Practicante o no practicante? El que va físicamente y el que no va físicamente a la iglesia. Sería un error. Impresiona comprobar cómo a veces puede haber personas que están teniendo procesos de conversión, y en este mundo ese proceso de conversión está teniendo lugar a través de medios más virtuales, para entendernos, más virtuales, de una radio, de, bueno, pues de un libro, de bueno, es curioso, pero todavía no han dado el paso de estar físicamente presentes en la iglesia y sumarse como uno más, ¿no? Pues a la comunidad físicamente entendida, ¿no? Bueno, pues eso es curioso. Creo que nos tiene esto que ayudar a que nosotros seamos más matizados y no seamos de brocha gorda cuando hablamos de esta lucha por la evangelización. No, que no seamos de brocha gorda, haciendo análisis demasiado simplistas. Hay que tener un pincel más fino y distinguir las cosas y los conceptos. Aún así, le decimos a nuestra oyente que el Señor la está buscando, que el Señor le busca, y se sirvió de Radio María y se habrá servido de otras cosas, y ella está en circunstancias difíciles y complicadas, porque no ha pertenecido a una familia practicante, porque tiene también un matrimonio que no ha sido, digamos, que sí, aunque se han casado por la iglesia, pues no ha sido realmente, digamos, fundado en Cristo en el sentido práctico de la palabra. Entonces, pues, ella está en una situación difícil, pero el Señor está con ella. El Señor está con ella. Juan Pablo II dijo un término que hay que distinguir entre la ley de la gradualidad o la gradualidad de la ley. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere que, obviamente, pues a nuestro oyente le falta por dar un paso importante, ¿no? Que es el paso del encuentro con Cristo sacramental, del sacramento, de recibir el abrazo del sacramento del perdón, de recibir la Eucaristía. Le falta algo muy importante. Pero existe una ley de la gradualidad, me explico. O sea, Dios le sigue acompañando y Dios le está suscitando deseos. Incluso esa imagen gráfica que ha dicho, y cuando yo he intentado, ¿no?, pues decir voy y no encuentro un confesor, ¿no?, que también es una llamada de atención para nosotros, los sacerdotes. Y también es digno de dar gracias a Dios, pues el hecho de que las llamadas que está haciendo el Papa Francisco a la reconciliación, pues estén cayendo no solo dentro de la frontera física de lo que llamamos los practicantes, sino que esas llamadas están llegando y yendo más allá de las fronteras físicas de la Iglesia. Eso es muy hermoso comprobarlo. Creo que el testimonio de esta oyente nos tiene que animar a todos, ¿no?, a dar cuenta de que las semillas del reino están actuando en todos los lados. Y el consejo que le damos, que el Señor que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Serás instrumento del Señor para tus hijos y tu familia, no lo dudes, ¿no? Completa ese camino que el Señor ha comenzado en ti. Adelante con la cuarta pregunta. Manuel desde Valencia nos comparte: si tuviese que definirme a mí mismo, creo que diría que soy una persona feliz, aunque solo relativamente, porque me veo bastante solitario y colgadillo en la vida. A veces me pregunto si yo tengo la culpa de esta soledad que padezco, y no soy capaz de responder a esta duda. ¿Qué opina usted? ¿Puede uno mismo tener culpa de la soledad que padece? Pues mira, Manuel, yo creo que eres valiente haciéndote esa pregunta. ¿Tendré yo culpa de...? Pues porque creo que el hacerte esa pregunta es, a ver, no ir de victimilla, ¿no? Pues decir, es que nadie me hace caso, es que nadie no sé qué. O sea, es importante ser valiente como tú y hacerse la pregunta. Oye, voy a hacerme una autocrítica. Igual seré yo, en parte, culpable de mi soledad, ¿no? Y creo que el Señor te inspira a esa autocrítica. Porque sí, muchas veces solemos ser nosotros mismos los que tenemos cierta culpa de nuestra soledad, aunque obviamente habrá casos distintos. Alguien dijo que la soledad es una prisión que solo puede abrirse desde dentro. A veces es uno, pues, el que en sus rarezas se aísla. O quizás, pues, sencillamente le cuesta escuchar. Y entonces cuando va a los demás, les agobia tanto que salen corriendo. Es que igual no nos cuesta más escuchar, es que igual... O sea, es decir, me parece importante la autocrítica, y en vez de hacer una lectura demasiado, pues demasiado victimista, el mal sentido de la palabra. Examinémonos, pues, siempre, ¿no? Porque es que a veces esa prisión, nosotros tenemos puesto el pestillo por dentro, sin darnos cuenta, y luego sufrimos porque nadie entre, pero eres tú el que has puesto el pestillo, que el Señor nos ilumine en ello. Adelante con la siguiente pregunta. Soledad de Huelva nos pregunta: estoy en un momento de discernimiento en mi vida, y para poder hacerlo bien, tengo un cierto lío entre si escuchar más a mi mente o a mi corazón. Por una parte, Pascal dijo aquello de: el corazón tiene razones que la mente no es capaz de entender, pero también es verdad que existe el refrán que dice eso de: el amor es ciego. ¿Cómo discernir bien? Vamos a ver, es interesante tu pregunta, Soledad, Dice, ¿a quién tengo que hacer más caso? ¿A mi mente o a mi corazón? A ver, yo creo que hay que plantear la cosa de otra manera. Tienes que hacer caso al Señor, que habla en nuestra mente y habla también en el corazón, pero no se trata de hacer caso a mi corazón o a mi mente. Hay que buscar la voluntad del Señor. Plantéalo desde otro punto de vista, que creo que es importante. Como método hay que decir que el cerebro y el corazón tienen que aconsejarse mutuamente. Y en ese consejo, dependiendo de una persona cuál es su tendencia natural, siempre hay que intentar complementarla. El que tiene una tendencia así a ser muy racional, muy racionalista, muy frío, muy calculador, tiene que dejar, ¿no?, pues que el corazón le ilumine, tiene que dejarse impactar también, o sea, no tener miedo a la ternura, no tener miedo a la afectividad. El que, por el contrario, pues tiende a ser muy afectivo, pero poco racional, pues hay que decirle lo contrario. Siempre hay que intentar complementar, para discernir bien, hay que intentar complementar nuestra tendencia natural. No retroalimentarnos, ¿no?, en nuestra tendencia natural, sino intentar complementarla. Muchas veces he puesto yo el ejemplo de que, mira, cuando los militares hacen ejercicio de tiro de cañón, pues primero lo que hacen es mirar a dónde sopla el viento, y si el viento sopla por aquí a tanta velocidad, pues hay que rectificar un poco el cañón, voy a apuntar un poco más a la izquierda, porque luego el viento ya hará el efecto distorsionante. Luego yo tengo que tener en cuenta mi distorsión natural, porque soy demasiado frío, soy demasiado racionalista, o soy unilateralmente afectivo. Esto es importante. Pero, Soledad, como digo, aquí lo importante es que el discernimiento sea una búsqueda de la voluntad de Dios. Una búsqueda de la voluntad de Dios, y no de alguna manera solamente, pues, digamos, una introspección. No, hay que hacer la pregunta, hay que ponerse delante de Dios, hay que orar en profundidad para buscar su camino. Bueno, dejamos aquí las preguntas porque la verdad es que sería casi para llevarnos todo el programa con ellas, y vamos adelante en la navegación de este programa del Sexto Continente. Repasando las redes. Bueno, pues en este Repasando las Redes de esta semana tenemos que hacer referencia al que ha sido pues un primer encuentro nacional de evangelización digital que hemos tenido este fin de semana. Se ha realizado en Madrid, en la sede del CEU, que por cierto tenemos que dar gracias a esa casa de la Universidad del CEU por habernos acogido en ese congreso organizado por iMisión, que bueno, pues es una plataforma de evangelizadores que ha convocado, que ha tenido la virtud de decir, bueno, hagamos un encuentro nacional de todos los sectores, de todas, digamos, las espiritualidades y también personas a título particular, ¿no?, que están presentes en esta tarea de la evangelización de las redes sociales. Y entonces, bueno, pues se ha celebrado este congreso. Comenzamos el viernes a última hora de la tarde con un encuentro en un colegio de los Escolapios, en el que se comenzaron por poner cara a muchísimas personas. Se juntaron algo más de 250 personas se habían consignado, se habían dado de alta para asistir a este encuentro, y quisiera compartir ahora con vosotros algunas de las cuestiones, algunas reflexiones interesantes que allí se han realizado, Era un juntarse para ponerse cara, para compartir impresiones, para de esa manera también hacer estrategias y ser más efectivos en la evangelización de las redes. Y además así se demostró. Fijaros que hay que decir que durante el fin de semana ese encuentro fue trending topic en Twitter, que sabéis que es una especie de, bueno, pues de marcador, de Twitter, en el que cuál es el tema que más está en las redes sociales, del que más se está hablando, ¿no? Y durante muchos momentos en el fin de semana este encuentro de evangelización digital fue el trending topic, y hubo pues unos 12.000 tweets que salieron de ese congreso, y hubo, según dicen los entendidos, pues unos más de 30 millones de visualizaciones de los temas que se iban hablando dentro del congreso. O sea, bueno, dentro de esas redes, ¿no? De esas redes de internet, ciertamente tuvo una incidencia grande. Vamos a ver, uno de los asistentes principales, ¿no?, a ese congreso fue el padre Antonio Espádaro, jesuita, que es el director de Civilta Católica, la revista de los jesuitas, de Italia, que luego tiene pues sus distintas, digamos, réplicas en las distintas naciones, en diversos idiomas, ¿no? La Civilta Católica es una revista que está inaugurada, ni más ni menos, está fundada en 1850, por lo tanto es, digamos, decana en gran parte, ¿no?, decana de las revistas católicas. Pero bueno, Antonio Espádaro no estaba presente aquí tanto como director de Civilta Católica, sino por sus reflexiones. Él ha sido muy conocido porque fue el primero que le hizo esa entrevista larga al Santo Padre, al Papa, y además de eso, él es especialista en ese tema de la reflexión de la nueva evangelización en las redes sociales, y él ha escrito recientemente un libro que está publicado sobre la ciberteología, ciberteología. Y bueno, y él compartió con nosotros algunas reflexiones, ¿no?, pues que ahora yo también quiero compartir con vosotros. Así todavía estiramos un poquito más el congreso, Hacemos que el congreso llegue también a través de Radio María. Sé que Radio María dio noticia en distintos momentos de sus noticiarios de este congreso, y hubo allí también pues personas de Radio María con las que tuve ocasión de saludarme. Vamos a ver, por lo tanto, el padre Antonio Espádaro, esta reflexión sobre la ciberteología, que, bueno, pues dicho así, puede parecer un neologismo, un neologismo pues así un poco, digamos, atrevido, pero me parece que es como decir, Dios también está presente en las redes y tenemos que hacer una reflexión al respecto. Las redes sociales forman parte del plan de Dios. ¿Me explico? Forman parte del plan de Dios. Más todavía, las redes sociales no son meramente un instrumento, son también un ambiente. O sea, es decir, estamos en una generación. Yo sé que habrá oyentes que me digan, a ver, pues para mí sí es un instrumento, sí es verdad. O sea, es decir, dependiendo un poco del ámbito cultural al que pertenezcamos, hay personas para las que viven las redes sociales más como un instrumento. Dice, bueno, yo de vez en cuando, pero vamos, pero no vivo tanto en las redes sociales, sino que, bueno, es un instrumento, pero sin embargo hay otras generaciones que viven, viven en gran parte en las redes sociales. O sea, que para ellos las redes sociales no solo es un instrumento, sino que es un ambiente. Es un ambiente. Es como decir, es casi el hogar. Es casi el hogar. Entonces, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que encontrar al hombre y a la mujer de nuestros días allí donde se encuentre. Y no cabe decirle, salte de ahí, que te estoy esperando. No, no, perdón, es el ambiente en el que vive, y entonces Dios está presente allí donde el hombre busca, y ahí también hay una búsqueda. Bueno, por lo tanto, la primera reflexión es decir, no identifiquemos lo digital con lo virtual, como si lo digital no fuese de verdad. No, no, lo digital sí es de verdad. Lo digital es tan real como lo físico. O sea, el hecho de que haya realidades que son digitales y no físicas, como por ejemplo, físico es un libro, y digital pues es un tuit. Pero no pensemos que lo digital no es real. No, no es físico, pero es real. Es real. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. La realidad también, pues es cibernética, es digital, ¿no? Y el peligro no está tanto en la digitalidad. El peligro no está en Internet. El peligro también puede estar en un libro. El peligro también puede estar en un encuentro físico con una persona. No le tenemos que tener miedo. La Iglesia no le tiene miedo a la era digital. Es verdad que tendrá peligros nuevos, pero a ver, que también han existido peligros en lo físico, hombre, que se los ha habido. La clave está en nuestra actitud, la clave está en nuestra educación interior, en ser educados interiormente, que quizás uno de los problemas mayores que estamos teniendo es que los avances de tecnológicos en el tema de la telecomunicación han sido tan rápidos, porque si algún sector ha habido en el que digamos los avances han sido rápidos, ha sido el de las telecomunicaciones. Han sido tan rápidos que existe el riesgo de que no exista la madurez suficiente para integrarlos de una manera armónica en nuestra vida. Nos pueden desequilibrar, pero a ver, esto no es sí o no, es sí o sí. ¿Me explico? O sea, aquí no cabe, la Iglesia no puede decir, a ver, vamos a discernir si la evangelización se lleva también adelante en las redes sociales, sí o no. No, sí o no, no, es sí o sí, porque es la vida, porque es que es donde están nuestros jóvenes, es donde están, que están de una manera desequilibrada, que están de una manera desordenada. Sí, pero están ahí, y el Señor tiene que salir a buscarles, ¿no? El Señor quiere salir a buscarles, está saliendo a buscarles. Bueno, hubo una imagen que me gustó mucho, que utilizó el padre Antonio Espádaro, que comparto con vosotros, El padre Antonio Espádaro decía que quizás, ¿no?, la imagen o el símbolo que podría que podría definir mejor, ¿no?, al hombre pre-tecnológico, anterior a la, anterior a la tecnología, la imagen de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, podríamos decir, es la imagen de la brújula. El hombre que caminaba buscando un norte. Era un hombre religioso, sabía que Dios era el centro de su vida, el norte de su vida, y entonces caminaba como una brújula, dirigiéndose, ¿no?, hacia Dios. ¿Qué ha ocurrido en este momento? Pues que más que una brújula, funcionamos como con un radar en el que uno va detectando montones de llamadas a su alrededor. Sí, vamos a la derecha, a la izquierda, abajo, detecto una presencia que no sé muy bien quién es. O sea, quizás hemos pasado de ser hombres y mujeres brújula a ser hombres o mujeres radares, que parece que ya lo... O sea, no es tanto el norte el que marca nuestra vida, sino que es desde mi yo emito ondas y voy recibiendo a mi alrededor montones de llamadas, ¿no? Esto complica las cosas, Esto es otro escenario distinto. Uno puede decir, pues es que yo prefiero, prefiero esa imagen de la brújula. Pues bueno, si quieres que te diga así, pues yo también, pero es que la cuestión no es si la prefiero o no la prefiero. La cuestión es que tenemos que jugar la partida allí donde estamos. Ahora no cabe decir, a mí me gustaba más otro campo de fútbol. No, perdón, es que hoy no toca jugar en casa, toca jugar aquí, Y hemos pasado, ¿no?, pues de una cultura de la brújula a la cultura del radar, en el que uno recibe montones, ¿no?, montones de llamadas, recibe montones, identifica montones de presencias y le cuesta discernir, ¿no?, una de la otra, etcétera. Pero el Señor ha entrado en ese campo del radar. Y el Señor quiere hacer entender que su presencia, pues es una presencia que focaliza toda nuestra vida como si de una brújula se tratase. O sea, el Señor está presente y es identificado como si fuese uno más dentro del radar. Allí está en las redes sociales, mezclado entre un cajón que parece un cajón desastre. Entre montones de cosas también hay, ¿no?, hay un radar, ¿no? Y es curioso, esto es como la caja negra esa de ese avión, ese avión malayo que la están buscando y hay que buscar la caja negra que está emitiendo. Algo así ocurre, ¿no? Está el Señor ahí, en medio de ese cajón desastre que son las redes sociales, emitiendo de una manera humilde, oculto entre montones de cosas, a veces entre montones de basura también, Y tenemos nosotros tenemos la vocación de distinguir la voz del maestro en medio de montones de voces, al mismo tiempo que no las despreciamos, porque en todas esas voces que meten ruido también Dios nos está diciendo algo al respecto. Bien, una consideración más, una consideración interesante del padre Espádaro, ¿no?, que fue la siguiente: quizás una manera de acercarnos a las redes sociales, a este mundo, ¿no?, pues de la cibernética, de la interactividad, de internet, etcétera, una manera de acercarnos a ella es entender que nosotros, para evangelizar, pues no solo tenemos que ir dando respuestas, sino que tenemos que abrirnos, o sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son las preguntas, las preguntas a las que se están formulando por parte del hombre. O sea, Jesucristo no ha venido solo a dar respuestas. También ha venido a que el hombre se formule las auténticas preguntas. Porque si nosotros vamos con respuestas a quien no se hace esas preguntas, pues lo más posible es que le resbale lo que le digamos. Si yo voy con un recetario de respuestas, ¿no?, y quien me oye está preocupado por otras cosas, pues es que posiblemente no vamos a encontrarnos. Alguien dijo que si nosotros no somos la sal, la gente no tendrá sed. Esta imagen es curiosa. Tenemos que ser la sal del mundo. La sal del mundo es también para que la gente, cuando la sal da sabor, pero al dar sabor también da un poco de sed. O sea, si nosotros somos no somos la sal, la gente no tendrá sed. Es importante que se tenga sed. O sea, que uno se formule preguntas. Se formule preguntas, ¿no? Entonces, la gente se está formulando preguntas y es importante escucharlas en las redes sociales para que así las respuestas del Evangelio sepamos conectarlas con sus preguntas. Si no existe esa conexión, a ver, vamos mal. Vamos mal. Yo, en una intervención que tuve allí, pues en ese congreso, yo utilicé otra imagen, ¿no? La imagen de que Dios nos ha hecho con dos orejas. Dios nos ha hecho con dos orejas. Por algo será. Y parece que una oreja está hecha pues para ponerla en el mundo y para escuchar su clamor y sus aspiraciones, sus deseos. O sea, es decir, tenemos que poner una oreja en el mundo, en las propias redes sociales, y percibir en medio de muchos gritos, a veces barbaridades, a veces, pero percibir en medio de todos esos clamores, percibir un deseo de felicidad, un deseo de plenitud, que el mundo no es capaz de darse a sí mismo. Pero hay otra oreja, y la segunda oreja, ¿no? Está Dios nos la ha dado para ponerla en su corazón, para ponerla en el corazón de Cristo. Acordaros de ese Juan evangelista que reclina su cabeza en el costado del Señor y escucha los latidos del Señor. Por lo tanto, creo que un evangelizador tiene que tener una oreja puesta en el mundo para ver cuáles son sus aspiraciones y otra oreja puesta en el corazón del Señor, pues para ver cómo el Señor quiere contestar, ¿no? Quiere plenificar el deseo de plenitud del hombre. Esto es un poco lo de la ciberteología, ¿eh?, que se decía aquí, pues en esta exposición del Congreso. Y un dato más, ¿eh? El dato es el siguiente. A veces, como en las redes sociales, ¿eh?, pues hay, hoy en día se caracterizan, a diferencia de lo que era antes Internet, que era únicamente uno entraba y allí veía la página web, hoy en día se caracteriza por la interactividad, o sea, es decir, por estar siempre intercambiándose preguntas y respuestas, ¿no? Esta interactividad, que claro que existen riesgos de que sea compulsiva, claro que existen riesgos de que sea desequilibrada, pues baste ver el espectáculo a veces de los adolescentes, y no tan adolescentes, allí con el dándole, tecleando, dale que te pego según estamos comiendo, y no haces ni caso lo que está hablando en la conversación, y uno está debajo de la servilleta tecleando el WhatsApp, o sea que claro que existen riesgos, pero la interactividad en sí misma, tenemos que entender que es una forma de encuentro, ¿eh? Es una forma de encuentro. El padre Antonio Espádaro puso un ejemplo concreto, y dijo, fíjense ustedes cómo apareció el Papa Francisco el día de su elección, cómo apareció allí pues en el balcón, ¿no?, de la Santa Sede, cómo apareció, y lo primero que hizo fue pedir que la gente orase, que la gente orase por él. Él dijo, yo quiero recibir vuestra oración, y hubo un silencio, y después yo os bendigo. Claro, esa bendición de alguna manera fue interactiva, entendamos el término, ¿eh? O sea, es seguro que los allí presentes recibieron esa bendición con mucho mayor fruto, porque también había sido interactiva. Os pido que en este momento oréis por mí. Y hay como una receptividad. Y luego, él, al dar la bendición, está, de alguna manera, en esa bendición de Dios, también está incorporada la oración que han realizado por él. Bueno, es un ejemplo concreto de interactividad, ¿eh?, el que el Papa allí mismo visualizó, ¿eh?, en esa manera. Por lo tanto, no tenemos que identificar la interactividad pues con la superficialidad. No. Es verdad que muchas veces se está utilizando hoy en día la interactividad como superficialidad. Decir tonterías, decir bobadas, eso es verdad, ¿eh? Pero la interactividad es importante, forma parte de, o sea, conecta con el deseo del hombre de querer preguntar, de querer saber. Por ejemplo, os pongo un caso concreto. Yo me doy cuenta muchas veces que cuando visito colegios y cuando visito... Tienes dos maneras de encontrarte con, pues en un colegio. Una es que llega el obispo y aquí viene y suelta una chapadita, como se dice, ¿no? Suelta él su discursito. Pues hombre, la capacidad de escucharte de los chicos será pues la que sea. Posiblemente, como les habrán dicho que hay que portarse bien porque viene el obispo, pues sabrán comportarse, ¿no? Aguantarán. Pero no te van a... O sea, no, es difícil que en tu encuentro con ellos llegues a tener una interactividad con ellos. Es difícil. Sin embargo, si tú partes del género de que ellos pregunten, de que se muestren las inquietudes, de que levante la mano el de atrás, a ver, el de atrás ha levantado la mano, etcétera, esa interactividad hace que sea muy superior la capacidad de comunión. La comunión es muy superior por ese camino. Bueno, en resumen, la interactividad es también interioridad. Esto es lo que dice un poco la ciberteología, de alguna manera. Y para que veáis que esto no es una cosa rara, pues pensad, por ejemplo, en el método de San Ignacio de Loyola, que allí el padre Antonio Espadaro también nos habló de él. San Ignacio de Loyola, cuando nos plantea cómo hacer meditación, él dice, cuando uno medita la vida de Jesucristo, él está viendo la escena del Evangelio, viéndose él dentro de ella. O sea, San Ignacio dice, imagínate que tú estás presente en Nazaret, imagínate que tú estás presente allí en el lugar en el que María y José están en la casa junto con Jesús, y tú también estás en esa... O sea, San Ignacio de Loyola hace una composición del lugar en la que pide que tú te introduzcas en la escena. Esto también es interactividad, ¿eh? A ver, vamos a... fijaros que está dicho hace 5 siglos, pero es también un método de interactividad en el que yo me meto en la escena y dialogo con los personajes. San Ignacio dice, y dialoga con María, dialoga con José, dialoga con Jesús. Es una interactividad. La interactividad forma parte también, ¿no?, de la interioridad, de nuestra forma de encuentro con Jesucristo. Bueno, estos son los conceptos que se utilizaron en este encuentro de este fin de semana, organizado por Inmisión, un encuentro de nueva evangelización. Sin duda, pues, charlas, etcétera, las vais a tener a vuestra disposición dentro de la página de Inmisión, que os invito a ver, y allí podéis ver, pues, mucho mejor explicado que lo que yo acabo de hacer ahora mismo, los contenidos que se virtieron. Bien, y dicho esto, bueno, pues voy a compartir con vosotros un tema musical que me ha gustado mucho, a ver si compartís este gusto conmigo y luego lo comentamos. necesitas, contigo estaré. Quisiera decirte que te echo de menos, que te necesito, yo a ti también. Es nuestra necesidad, esa necesidad que tenemos de encuentro con el Señor. El Señor tiene necesidad, tiene deseo del encuentro con nosotros, y nosotros lo tenemos con Él, y tenemos también, pues para poder crecer en la vida espiritual, tenemos una necesidad del encuentro de unos con otros. Formamos una red, formamos una comunión, no podemos caminar a solas. Dios ha querido que seamos interdependientes, que necesitemos unos de otros. Los animales son mucho más individualistas, cada uno también tiene sus necesidades de manada, etcétera, pero en nosotros Dios ha querido que nuestro crecimiento sea en comunión, sea en red, de una manera muy superior. Bien, vamos, como hemos hoy tenido una forma de hacer el programa un poquito sui generis, vamos directamente a la última de las partes, que es esa pequeña contribución que queremos hacer a las redes. Una gota en el océano. Una gota en el océano. Pues bien, en esta pequeña gota que lanzamos, ¿no?, pues diariamente a ese océano de las redes, pues destacaría el mensaje que quise enviar. Además, por cierto, dentro de este congreso de evangelización digital, uno de los temas también que fue bastante subrayado fue la importancia de la alegría, como no solamente como instrumento de evangelización, sino como testimonio para hacer presente el mensaje de Jesucristo. Pues bien, la importancia de la alegría, la importancia del humor, fue un tema para poder comunicar, ¿no? Fue uno de los temas más tratados, y yo, en el contexto del congreso, quise lanzar este mensaje. A ver, la tristeza no solo es un estado psicológico, es también una tentación. Ojo con esto, que no lo sabemos caer en cuenta. ¿La tristeza es un estado psicológico? Sí. Hay estados patológicos que tienen una serie de unas depresiones con unos componentes que están más allá de nuestra voluntad. Sí, por supuesto. Todo eso es verdad. Pero además también, conviviendo con esto, y más allá de esto, la tristeza es también una tentación, y el demonio nos tienta de tristeza. ¿Por qué? Porque está ligada a la desesperanza, y la tentación principal del demonio es la desesperanza, la desconfianza de Dios. Primero, hacer que desconfíes de Dios, como en el pecado original, ¿no? Que desconfíes de Dios, como si Dios no te quisiese feliz, desconfías de Dios, y de ahí viene la desesperanza. Y para ello, para que este proceso de tentación sea posible, la tristeza es un ingrediente totalmente necesario. Sin él no se cocina esta tentación de la desconfianza y de la desesperanza. Es un ingrediente indispensable, el de la tristeza. Ojo, por lo tanto, la tristeza no solo es un estado psicológico, es también una tentación. Y tenemos que hacer frente al maligno, rechazando las tentaciones de tristeza y de pesimismo. Santa Teresa de Jesús, ¿no?, decía, hermanas, decía, hijas mías, decía a sus hijas del Carmelo, ojo con las melancolías, con esas tristezas que nos vienen, ojo con ellas, hagámosla frente, ¿no? Tenemos que afrontar la tristeza como si se tratase de un pensamiento impuro. O sea, con firmeza, con fuerza. San Juan Bosco decía, ¿no?, que también este lo quise enviar a las redes en este mismo contexto, otro pensamiento de San Juan Bosco que dice: el demonio no puede resistir a la gente alegre. El demonio con la gente alegre no puede. O sea, es decir, se siente absolutamente incómodo con la gente alegre. Porque ese punto de alegría hace que a uno le lleve a confiar. Tengo confianza. La alegría y la confianza pues están muy unidas una a la otra. El demonio se siente mucho más cómodo en un ambiente de amargura, de tristeza, de pesimismo, de socarronería, etcétera, etcétera. En resumen, queridos hermanos, vamos a, por lo tanto, a recibir el don de la alegría y a compartirlo, porque la alegría nace de la confianza en Dios y de la esperanza que se funda en Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.